Y ahora volvemos al aire para poner arriba de la mesa un tema que nos viene ocupando. Y en este caso se trata de el cannabis como medicina. Este nuevo debate que se ha abierto ahora, que ayer la legislatura algo debatió, aprobó la importación, tiene que volver a senadores, va a haber audiencia pública, pero para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea nos está aguardando un papá que ya estuvo acá charlando con nosotros y nos estuvo mostrando algunas cosas de lo que es este camino. Nos referimos a Hugo Magallanes, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Tato, buen día. ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Contento de charlar contigo. Bueno, y ahora para entrarle a este tema que bueno, según los medios, uno parece ser que ve los medios y parece ser que está todo resuelto, pero ¿es tan así? ¿Cómo ha quedado ahora la situación de esto del cannabis medicinal acá en Mendoza? Mira, nosotros vemos como, bueno, el hecho de poder tratar el tema en la legislatura y que, digamos, se apruebe una ley con respecto al tema, nos parece como que, bueno, está bueno en ese sentido, pero después si tenemos que hablar de la ley, es como que vemos que hay bastantes falencias, porque no quedó, o sea, la ley quedó como, está muy direccionada a lo que es epilepsia refractaria por el momento, lo cual deja muchas patologías afuera, y lo que sí redactan es que se le da una apertura a otras patologías, pero en el momento que el organismo de aplicación lo decida, y es el organismo de aplicación el que tiene que agregar las otras patologías. Esto, bueno, va a llevar tiempo. Después se va a crear otro organismo que viene a ser como de control, integrado por profesionales, que son los que tienen que volver a rediagnosticar para ver si esta determinada patología puede ser tratable con cannabis. El tema es que no sabemos quiénes van a ser los profesionales que van a integrar esta comisión, digamos, y cómo se va a implementar, porque cuando uno habla con los profesionales te dicen que no tienen la información precisa en cuanto a lo que es la medicina canábica. Entonces, ¿con qué criterio van a determinar qué patologías entran en el programa y qué patologías no? Eso es más o menos en lo que ha quedado redactada la ley, que igual tiene que ir a senadores a ver si se le hace alguna modificación, pero bueno, por ahora es eso. Sí, en primer lugar lo que surge es que, bueno, por lo menos ya se habla, ¿no? Antes ni siquiera se hablaba del tema. Eso me parece interesante, pero cuando se habla, lo que yo he detectado en esta charla, que está muy a la sombra de lo que pueda producir la industria farmacéutica. Se sigue hablando yo escucho a especialistas como Sergio Saraco que hablan de la farmacopea, la farmacéutica, la cuestión farmacológica, y me suena como que estamos esperando el permiso de los grandes laboratorios para empezar. De exactamente, hecho, sí, y de hecho acá están totalmente negándose a lo que es el autocultivo, que es lo que básicamente estamos pidiendo por cuestiones técnicas y por una cuestión de acceso libre a la medicina. Entonces, bueno, eso evidentemente atenta mucho contra el poder económico del gran negocio de la medicina, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a seguir planteando la situación del autocultivo, que es lo que básicamente todas las organizaciones estamos pidiendo.